quise tanto, mi mariposa. Te lo dice. Intenté hacerte feliz, hice todo lo posible porque te lo merecías. El día del compromiso me dijiste dame tiempo, me voy. Desde que no estás no tengo más valor, no tengo vida, no tengo salida. Si me dices por qué, ¿en qué te fallé? Volviste que el anillo si era tuyo. Como mi amor, te quise tanto, mi mariposa. Eras muy alto dejándome en sombras. Cuando tus alas abiertas estaban, te vi volar cuando más yo te amaba. Decirte lo que siento que...